El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Hay cambios de guardia. Cambios de emisora. Pero aquí tendrás un cambio de ritmo, porque siempre viene bien un nuevo ritmo en tu vida. Cambio de ritmo. Comenzamos. Damas y caballeros, bienvenidos a este tu programa Cambio de Ritmo. Muy buenos días para todos y un saludo muy especial a todos aquellos que nos escuchan a través de los 940 AM o por Radio CCE HD. Gracias también a la Radio de la Casa de la Cultura por el espacio que nos brindan para transmitir este programa. Y vamos a saludar. ¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Wilmer. Muy feliz de estar una nueva mañana aquí desde la radio CCE para acompañarlos con la mejor música. Y también tenemos un tema especial que ya lo estaremos mencionando, así que no se separen de nuestra sintonía. ¿Y qué te parece si empezamos? Pues sí, Ruth, vamos a empezar. Pero antes queremos pedirles mil disculpas a todos quienes nos estuvieron esperando la semana anterior. Por una cuestión muy personal no pudimos salir al aire y... pero esta vez ya estamos con todo. ¿Qué te parece si escuchamos una canción y regresamos con el tema? ¿Qué canción escucharemos, Ruth? Tenemos preparado nuestro primer tema, es de la banda 24 de Mayo. Thank you. Después de haber escuchado nuestra primera canción, vamos a leer una nota curiosa que me pareció interesante. Albert Einstein escribió consejos para ser feliz. ¿Puedes creer esto, Wilmer? Un físico puede buscar la manera también de ser feliz entre los números. En 1922, el físico alemán escribió en dos breves notas algunas sugerencias para una vida feliz. Estos fueron vendidos recientemente por $1,560,000 en una casa de subasta en Jerusalén. Einstein le dio estas notas a un mensajero que le llevó un paquete en un hotel de Tokio. Como no tenía efectivo para darle propina, le obsequió dos hojas con consejos, diciéndole que en algún momento tendría mucho valor. Las notas en alemán decían: una vida humilde y tranquila trae más felicidad que la persecución del éxito y la constante inquietud que implica. Y donde hay una voluntad, hay un camino. Las notas llegaron a la subasta por un vendedor que decía ser sobrino del mensajero que las recibió. ¿Qué te parece esto? Muchas de las veces queremos seguir una línea de tiempo, una línea de vida. En la actualidad se hace. El estudiar, el casarse, tener hijos, le parece tan aburrido que hasta Einstein sabe que eso sería, que si no hay voluntad no hay camino, como lo dice él mismo. Y sí, yo creo que la vida es más que solamente trazarse una meta, sino que ir cada día arriesgándonos con algo nuevo que nos encontremos en el camino. Muchas veces decimos, esto voy a hacer hoy día. Así es, muchas de las veces hasta planeamos qué hacer el día de mañana, planeamos qué hacer a diario o la siguiente semana, y nos dedicamos tanto a planear que no disfrutamos hasta de los momentos pequeños. Bueno, pues vamos con un segundo tema, esta vez a cargo de la banda del municipio de Quito. Thank you. ya de regreso, queremos empezar a hablar acerca del tema de esta mañana, que son las cosas que pasan. Y tomando las palabras de Einstein, que dice que una vida humilde y tranquila trae más felicidad que la persecución del éxito y la constante inquietud que implica, y a donde hay una voluntad, hay un camino. Creo que muchas veces nosotros nos trazamos un camino y nos esforzamos por llegar a él, y no nos damos cuenta de las cosas que dejamos atrás por cumplir esta meta. Sí, es verdad, muchas de las veces perdemos hasta las oportunidades de poder experimentar algo que quién sabe que nos guste o no sé. Sí, y también conozco personas que por cumplir sus metas han dejado sus familias, han dejado sus sueños de lado, porque dicen, no, yo quiero ser esto, y se esfuerzan tanto que se olvidan que tienen una esposa, se olvidan que tienen hijos, y cuando ellos ya terminan o consiguen lo que anhelan, regresan a ver y su familia ya no está con ellos. O incluso si son metas vacías, por ejemplo, si tú llegas a obtener lo que quieres y no te sientes lleno, también es bastante trágico con las personas que pierden el tiempo, en especial con algo que creían que estaban hechos, que querían hacerlo y que era una meta, pero lamentablemente a veces resulta no ser así. Y antes de seguir hablando de este tema, vamos a escuchar una canción de Jaguar que se titula ¿A dónde fue? Ah, Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Y regresando con nuestro tema del día de las cosas que pasan. Wilmer, ¿qué es lo que te ha pasado? Algo inesperado, tal vez, que haya sucedido en tu vida. Me han pasado en sí muchas cosas inesperadas, como el conocer personas, el tener un accidente, que fue lo que me pasó la semana pasada y por eso no estuvimos aquí. Sufrí un desmayo y producto de esto me golpeé la cabeza y perdí la memoria o perdí la conciencia, creo que por unos minutos. Y por esta razón tuvieron que internarme unos días. Son cosas que no las esperas vivir, son cosas que te pasan inesperadamente, que cuando llegan, lo único que piensas es, ¿y por qué me pasó a mí? No sé si te ha pasado a ti cosas así. Tal vez no directamente a mí, pero sí a mi familia, que lamentablemente hay cosas que, digamos, un accidente, una muerte o un negocio mal hecho, sí pasan, que tú creías que me va a ir bien, y lamentablemente es así. A veces hay personas que nos va mejor, hay personas que nos va mal, pero siempre de una u otra manera terminamos aprendiendo grandes cosas en cada aspecto. Ahora nos vamos con Rumpa Mikuna de Runa Yacta. Unas y papachos, caipi mi canchi, china mi canchi, una yasta, tuco chumón, chure la lajo. Es muy impactante cómo una noticia o una carta que te llega o un mensaje cambia todo tu día y muchas veces incluso nos cambia toda la vida. La notificación de un banco o un mensaje de que algún familiar tuyo falleció son cosas que inesperadamente cogen y te cambian toda tu vida. No solamente ese momento, sino que hay cosas que pasan y te dejan marcados de por vida. Bueno, antes de seguir hablando del tema y de otras cosas más, vamos a escuchar una canción de la banda Santa Marita del Empedrado y a continuación tendremos unos cortes comerciales. Así es que no te despegues de nosotros, continúa en nuestra sintonía que ya regresamos. Enseguida vuelve Cambio de Ritmo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado.

estamos de vuelta. Siguiendo con nuestro tema de las cosas que pasan, yo creería que una así grave o tal vez preocupante que también pasa es perder el empleo, perder el trabajo de donde se suponía que tú estás sustentando tus finanzas, estás que para el arriendo, que para los servicios básicos, tal vez hasta para la colegiatura de los niños, o para lo que tú tienes guardado, para, yo que sé, alguna letra de un electrodoméstico que sacaste con tantas ansias. Creo que llegues a perder tu trabajo, lamentablemente, también te cambia bastantes cosas, porque al menos en esta época sí es bastante difícil conseguir trabajo. Sí, yo creo que ese es uno de los mayores problemas que tenemos en la actualidad, el no poder encontrar trabajo para los que no tienen, y los que tienen trabajo muchas veces quieren dejarlo y no se dan cuenta que es muy difícil el volver a conseguir. Sigamos con más música y ahora vamos a escuchar la canción Muñez Cachay de la agrupación Jarcas. Unchay mata kunai, taris pasus kukunai, warmisitai. Tagray kunai, nyakarin pitai, somo kunai, sipatitai. Tagray kunai, nyakarin pitai, somo kunai. Amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar. Bueno, y ahora cambiando un poco de tema, te voy a hablar acerca de una nota curiosa que también encontré. En un día como hoy, el popular personaje animado Mickey Mouse hacía su primera aparición en público. Un día como hoy, en el año de 1928, en Colony Theater, en Manhattan, Nueva York, se presentó uno de los primeros cortometrajes sonoros de dibujos animados, llamado Steamboat Willie, con Mickey Mouse como personaje principal. El cortometraje fue dirigido por Walt Disney y Hugh Ewart. Mickey llegó a convertirse en el icono de The Walt Disney Company, apareciendo en dibujos animados, tiras cómicas, videojuegos y productos de todo tipo. La voz de Mickey Mouse fue interpretada inicialmente por el propio Walt Disney hasta el año 1947, cuando fue reemplazado por el técnico de sonido Jimmy McDonald. En el año 1998, los primeros dibujos de este emblemático personaje habrían pasado a ser dominio público, ya que la protección de los derechos de autor en Estados Unidos tenía una validez de 80 años. Sin embargo, el Congreso norteamericano aprobó la apodada Ley Mickey, en la que se extendían 20 años los derechos de autor de las obras que aún no eran de dominio público. De todas maneras, Mickey Mouse también está protegido como marca registrada, lo que implica que los derechos serán de Walt Disney Company siempre que utilice el personaje con fines comerciales. Un dato curioso de esto es que Mortimer era el primer nombre de Mickey. Algunas personas han desmentido este hecho, diciendo que Mortimer era en realidad otro ratón rival de Mickey. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Interesante con el dato que me vienes hoy, que justo ya hoy es un año más de que el conocido ratón por todos los niños, incluyendo generaciones, ha salido a la pantalla. Pero para que veas, Winmer, que yo también estuve de curiosa, busqué un día como hoy, veamos qué nos pasó en Guyana. Un 18 de noviembre de 1978 ocurrió un suicidio masivo en Guyana. Un día como hoy, en el año 1978, líder y fundador de la secta Templo del Pueblo Jim Jones y cientos de sus seguidores cometían un suicidio en masa en Guyana. El año anterior, es decir, en 1977, Jones había viajado junto con los miembros de su secta a este país para establecer una comunidad agrícola. El proyecto recibió el nombre Johnstone. El templo fue fundado en la década de 1950 en Indianápolis, Estados Unidos, y a partir de la creación de Johnstone experimentó un gran crecimiento, llegando a tener cerca de 900 miembros. El 14 de noviembre de 1978, Leo Ryan, un congresista estadounidense, viajó acompañado de una delegación y un grupo de periodistas para investigar las actividades llevadas a cabo en la comunidad agrícola. Unos días después, por órdenes de Jones, el congresista y cuatro de sus acompañantes fueron asesinados. Esa misma noche, el líder llevó a sus seguidores a realizar un suicidio masivo. Cientos de ellos bebieron cianuro y aquellos que intentaron escapar fueron fusilados. 913 personas fallecieron, entre las que se encontraban 276 niños. ¿Puedes creer, Wilmer? Casi 1,000 personas se suicidaron en un solo día. Es muy impactante esto porque no solamente fueron personas adultas, sino también niños. No es concebible el que las personas hagan esto. Y bueno, sigamos con un tema más y regresamos con lo que sigue del programa. Esperaré siempre, mi vida es triste sin ti. Viviré triste, solo pensando en ti. Vuelve por Dios. Vuelve por Dios, vuelve, no me resigno, no sin ti. Fuiste razón de mis días, hoy solo desconsolado. Qué triste ha de ser mañana si no te tengo a mi lado. Razón de mis días, hoy solo desconsolado. Qué triste ha de ser mañana si no te tengo a mi lado. de vuelta. Y antes de despedirnos, no queremos irnos con este sabor de que solamente nos pasan cosas malas. Hay también cosas buenas que nos pasan y que también son inesperadas, como el encontrarte con el amor de tu vida, el casarte, el tener hijos, recibir o hacer una llamada a esa persona que le extrañas tanto y que por mucho tiempo no la has visto. ¿Podría alegrarle el día o podría alegrarte el día también si tú la recibes? Sí, es verdad. Y a esta hora de la mañana les recomendamos escribirnos a nuestro WhatsApp, que es el 099-2567-049. Y coméntanos, ¿qué te pareció el tema de hoy? ¿Algo inesperado que te haya pasado? ¿Algo que tal vez no esperabas el recibir, el hacer, o tal vez incluso hasta el ser protagonista de algo? Cuéntanos y no olvides escucharnos siempre a través de la frecuencia 940 AM, que es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, o en www.radiocce.com o nuestra aplicación Radio CCE HD. Recuerda que no solamente nos pasan cosas malas en la vida, también nos pueden pasar cosas buenas. Y tú puedes hacer que pase algo bueno en la vida de otra persona. ¿Qué tal si en esta mañana, antes de que todos nos levantemos, porque aún es muy temprano, no le timbras o no le envías un mensaje a esa persona que le extrañas, que no has visto durante mucho tiempo? Puede ser tus hermanos, tus padres, tal vez tu esposa, si estás lejos de tu esposa, le mandas un mensaje de un te amo. Podría cambiarle el día e incluso tu día puede cambiar por ese mensaje que le envías. Así es, entonces te invitamos a ti, nuestro amigo que nos escuchas, a cambiar el día de otra persona, a mejorar tal vez su situación, a incluso darle un mensaje de ánimo, de resguardo, de que estás con él. Quién sabe, que hasta invitarle a un lugar, a salir al parque, yo que sé, a jugar. Hay muchas actividades que pueden hacer, al menos aquí en Quito, en el centro, en el norte. Podemos invitarle a alguien a tomar un cafecito, a salir a caminar. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer para cambiarle el día a otra persona, hacer que su vida sea mejor. Recuerdo una frase que alguien me dijo: siempre podemos dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Y eso es lo que nosotros esperamos hacer. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por escucharnos, gracias por su compañía, gracias Ruth por estar aquí. Gracias Wilmer también por siempre acompañarnos, acompañar a estos oyentes que esperan siempre desde las 6 de la mañana a estar pendientes a nuestro programa. Disfruten de su día y nos estaremos escuchando el próximo domingo a las 6 de la mañana por los 940 de Radio Casa de la Cultura. Así es, muchas gracias. Nos despedimos, que tengan un excelente día y no olviden hacer lo mejor que pueden en cualquier actividad que hagan. Hasta la próxima. Todo por hoy. Volveremos pronto para seguir con la mejor compañía, solo aquí en Cambio de Ritmo.